Con los niños del mundo podremos pronto parar las guerras. Con los niños del mundo, si hay esperanza en la humanidad. Oígase, pues con los niños del mundo resolveremos nuestros problemas. Con los niños del mundo y nuestras costumbres mejorarán. Con los niños del mundo. ¿A poco no? Con los niños del mundo. Oígase, ¿a poco no? Con los niños del mundo hay esperanza. Con los niños del mundo se hacen más puros los sentimientos. Con los niños del mundo estrecharemos nuestra amistad. Con los niños del mundo evitaremos todas las guerras. Y con los niños del mundo defenderemos la libertad. Con los niños del mundo. No, hombre, todo lo que se puede hacer con los niños y lo que los niños pueden hacer por los grandes, oígase. Porque en compañía de un niño, pues va a estar protegido. Sí, señor. Porque como quien dice, pues un niño no le teme a nada. Anda así con su prendecita levantada, sonriente, ¿verdad? Porque un niño es un niño, es como si fuera su ángel de la guardia. Puede usted hasta volar. Porque, bueno, y ahora que me acuerdo, y si se trata de volar, pues nomás agarro mi avión, me comunico a la torre de control, agarro un chavo de copiloto y a volar, joven, ¡fuímonos!